¿Cómo están todos? Qué bueno. Bueno, pues esta mañana yo quiero hablarles acerca del Espíritu Santo. ¿Cuántos de ustedes conocen al Espíritu Santo? Y vamos a ir al Evangelio para entender algo relacionado con el Espíritu Santo en Juan capítulo 14, versículo 15 al 21. Hoy vamos a hablar de una de las tantas facetas o aspectos del Espíritu Santo como consolador. Dígale a la persona que tiene a su lado, el Espíritu Santo es tu consolador. Ahora digan, el Espíritu Santo es mi consolador. Juan 14, del 15 al 21, lo voy a ir leyendo en la Reina Valera Contemporánea. Dice, son palabras del Señor Jesús: si me aman, obedezcan mis mandamientos. Y yo rogaré al Padre y Él les dará, ¿qué nos va a dar? Otro consolador. Jesús es el primer consolador porque Él vino a perdonarnos nuestros pecados. Pero dice, les dará otro consolador para que esté con ustedes para siempre. Es decir, el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no lo ve ni lo conoce. Pero ustedes lo conocen porque permanece con ustedes y estará en ustedes. No los dejaré huérfanos, vendré a ustedes. Dentro de poco el mundo no me verá más, pero ustedes me verán porque yo vivo. Ustedes también vivirán. En aquel día, ustedes sabrán que yo estoy en el Padre y que ustedes están en mí y que yo estoy en ustedes. El que tiene mis mandamientos, el que tiene mis mandamientos y qué, y los obedece, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre y yo lo amaré y me manifestaré a él. Judas, no el Iscariote, le dijo: Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? Jesús le respondió: el que me ama obedecerá mi palabra y mi Padre lo amará, y vendremos a él y con él nos quedaremos a vivir. El que no me ama no obedece mis palabras, y la palabra que han oído no es mía, sino del Padre que me envió. Les he dicho estas cosas mientras estoy con ustedes, pero el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, los consolará y les enseñará todas las cosas y les recordará todo lo que yo les he dicho. Padre, yo quiero ponerme en tu presencia junto con todos mis hermanos aquí presentes para que tu Espíritu Santo justamente sea el que nos hable, el que nos ministre, el que nos enseñe, el que nos quite toda venda de nuestros ojos, todo tapón de nuestros oídos, y podamos escuchar tu voz, lo que tú tienes para nosotros, lo que tú nos quieres hablar, lo que tú tienes preparado para nuestro corazón, y que sea tu palabra y no la mía la que quede grabada en cada corazón. Que sean tus ideas las que provienen de tu mente, de tu corazón, las que vengan a nosotros y la que nos enseñen, en el nombre de Jesús. Amén. Yo creo que hay muchos y muy variados momentos en la vida en que necesitamos ser consolados. ¿Cuántos de ustedes alguna vez han necesitado ser consolados? Yo creo que todos, porque en algún momento pasamos situaciones complicadas. Desde la pérdida de un familiar directo, la muerte de alguien a quien amamos, de la madre, el padre, el cónyuge, un hijo, yo no sé, pero seguramente si tú has pasado por la pérdida de un ser amado, pues eso es terrible, de un amigo, una ruptura sentimental. A veces minimizamos lo que puede sentir alguien en esos momentos. Puede ser una chica que terminó su relación o un chico que terminó su relación de compromiso, de desposorio, de noviazgo con alguien, una ruptura, la separación. ¿Cuántos matrimonios viven una separación o incluso un divorcio? Y los hijos, pues también viven eso de parte de sus padres. Pero también muchas veces puede producir un choque en nuestro corazón alguien que se va de viaje por mucho tiempo y nos deja un hueco en el corazón. Algunos dicen, pues a mí no me gusta ni despedirme, porque las despedidas siempre son tristes. Claro, porque sabemos que alguien se va, no lo vamos a ver, y esa separación pues causa algún tipo de dolor. O quedar desempleado, una situación financiera que nos manda a la bancarrota porque a lo mejor perdimos nuestro dinero, nuestra inversión, un negocio. Y todo eso, a veces decimos, bueno, pues las cosas van y vienen. Pero en lo que se van, pues se siente un dolor, un vacío. Además, tal vez tú tenías planeado hacer algo y de repente todo se te desmorona, o sufriste un asalto, un robo, o un accidente, o una enfermedad. Y todo eso son situaciones que nos agobian. Y si la persona que enfermó es alguien cercano a nosotros, también eso produce dolor. No solamente el que está enfermo sufre, sino también la gente que está alrededor del que está enfermo. Y son situaciones que van agobiando nuestro corazón y que necesitan un consuelo. Pero también puede ser el perder una oportunidad, el perder el empleo, un negocio que se nos cae, un examen que resultó fallido. Y a lo mejor el pobre chamaquito llega a la casa deprimido de que le fue mal, y en lugar de recibir una palabra de consuelo, recibe un regaño y un castigo. O simplemente algo que amamos y que es muy especial para nosotros. Incluso, fíjense bien, para muchos puede ser la pérdida de una mascota, porque a veces las mascotas pues se llegan a convertir en parte de la familia. ¿Alguien de ustedes alguna vez ha perdido una mascota? ¿Les ha dolido? Sí, ¿verdad? Duele, porque pues, ay, pero ¿cómo te va a doler si es un animalito? Pues sí, pero ese animalito llegó a compenetrarse muchas veces en el corazón. Y dependiendo del contexto y de nuestra situación emocional, cada situación genera tensión, genera nervios, miedo, ansiedad, inseguridad, preocupación, pánico, dolor, tristeza, depresión, todo aquello que de repente sentimos que toma nuestra vida emocional y sentimental, y parecería que la estuviera oprimiendo, apachurrando, exprimiendo, y nosotros no sabemos cómo salir de eso. Y de repente nos sentimos así, y se van despertando sentimientos o emociones que nos llegan a embargar y que no sabemos controlar, pero que nos afectan de una manera tan fuerte que nos hacen perder el sueño, nos hacen vivir estresados, sentimos deseos de dormir por mucho tiempo. Incluso algunas personas llegan a tener deseos de morir. Yo ya no quiero vivir, me quiero morir, porque no le encuentran el sentido a lo que está pasando. Algunos incluso se alejan de Dios y se enojan con Dios y dicen, ¿por qué Dios permite eso en mi vida? Ahora, por otro lado, pues todos desde pequeños anhelamos la aprobación, el estímulo, la motivación de alguien. Desde que somos niños, desde que éramos niños. Y lo podemos ver en un chiquito, cuando un niño logra algo y comienza a tener sus primeros éxitos o sus primeros logros. Vamos. Cuando un niño es capaz de tomar una pluma, piensa en un chiquito de 2 años, 2 años y medio, y empieza a rayar un cuaderno, y el niño cree que está haciendo un dibujo, y llega con su mamá y dice, mami, mira lo que hice. Y el niño ve en eso una obra de arte. Pero ¿qué pasa si la mamá lo ignora y dice, son puros rayones? pero el niño estaba esperando que la mamá lo motivara. Tal vez no encuentra las palabras. El niño no va a decir, estoy esperando motivación, pero en el fondo de su corazón es lo que espera. ¿O qué pasa cuando una niña chiquita empieza a aprender a nadar y empieza a manotear y empieza a salir a flote y de repente ya sabe flotar o hasta puede meter la cabeza dentro del agua y mantenerse así por unos segundos y le grita, papá, papá, mira lo que hago? Porque quiere ser estimulada, quiere ser animada. Y esa es la naturaleza, la esencia del ser humano. Necesitamos aprobación, queremos que alguien nos anime. Por eso es importante cuando se dice que en un deporte quien está corriendo, quien está compitiendo, pues reciba porras y gritos y tú puedes y bla, bla, bla. Vamos, incluso los deportistas profesionales, se dice que cuando juegan en su casa, en su territorio y tienen al público a su favor y emocionalmente los están nutriendo con gritos y estímulos, pues tienen más posibilidades de ganar. ¿Por qué? Pues porque se agrandan con la motivación que viene. Porque al final de cuentas, todos ambicionamos recibir ánimo de parte de los demás, deseamos que las personas que nos alientan y que nos hablen con palabras que nos hagan sentir bien, porque eso trae seguridad y confianza. Y todos queremos ser animados, sentirnos consolados cuando las cosas no marchan bien, o nos sentimos frustrados, porque tal vez pensamos que no hicimos las cosas bien, que no agradamos a nadie. Son cosas emocionales, pero eso nos hace sentir mal, nos hace sentir terriblemente mal, y muchas veces en esa frustración no sabemos qué hacer. Todas estas situaciones tienen que ver con nuestra alma, tienen que ver con nuestras emociones, tienen que ver con nuestros sentimientos, y están dentro de cada uno de nosotros. Por eso es que nos enfermamos. Y muchas veces tenemos las enfermedades que los médicos dicen que son, perdón, enfermedades psicosomáticas. Es decir, enfermedades que nacen en el corazón, que nacen en las emociones, que nacen en la mente, que nacen en nuestro estado nervioso, pero se reflejan físicamente. Tienen síntomas de enfermedad física. ¿Por qué? Porque no hemos sido consolados por el Señor. Y esas enfermedades, dicen los médicos, son de origen psicosomático, y se considera, fíjense bien, que la cuarta parte de las personas que acuden a consulta médica presentan este tipo de enfermedades. El 25%. De cada 100 que llegan, 25, aunque tienen problemas reales físicos o síntomas físicos, la enfermedad no está en el cuerpo, sino en el alma. En términos generales, se entiende que una persona sufre este tipo de problemas cuando presenta uno o más síntomas de una enfermedad física, y tras un examen clínico, ya que le revisaron todo, le hicieron todos los análisis, las radiografías, no se encuentra la causa física de esos síntomas. Es decir, no pueden ser explicados médicamente. Y todo ello causa a la persona que sufre las molestias un gran malestar en distintos ámbitos de su vida. Y todavía cuando le dicen, pues todo está bien en tu cuerpo, y entonces ¿por qué me siento tan mal? Y el médico le dice, pues vete a ver al psicólogo. Y dice, no, pues entonces estar loco. Y entonces las cosas se complican más todavía. Ahora, los médicos tratan con fármacos este tipo de pacientes, suministrándoles ansiolíticos. Pero al paso de un breve tiempo, los pacientes vuelven con el mismo problema sin resolver y con otros síntomas diferentes. Así pues, al final el médico le dice, pues no hay nada que hacer, tranquilízate, bájate al estrés, búscate un psicólogo, alguien que te ayude. Y es que en el sistema nervioso se pueden provocar dolores de cabeza, mareos, vértigos, desmayos, hormigueos, parálisis musculares, etcétera. Hoy se ha convertido en un problema por el que hay muchas incapacidades laborales. Incluso hay una ley nueva para que el patrón no pueda provocar estrés en sus empleados. Todo lo quieren manejar con leyes. Pero la solución no es una ley, la solución es, bueno, ¿y cómo encuentro ese consuelo? En nuestros sentidos se pueden llegar a provocarnos ceguera, fíjese bien, solo por el estrés y toda la situación de ansiedad que se va generando en nuestro cuerpo. Puede haber ceguera, visión doble, afonía. En el sistema circulatorio se producen palpitaciones y taquicardias. Muchas personas sanas son atacadas por un infarto al miocardio, por una situación emocional o afectiva. Le da un infarto y dice, ¿y qué le pasó? ¿Pero por qué? Pues apenas me acabo de hacer un examen y todo estaba bien de colesterol y triglicéridos. ¿Cómo es que un infarto? Pues porque venía un problema emocional. Un porcentaje importante le han llegado a detectar gastritis nerviosa o colitis nerviosa. ¿Alguien de ustedes alguna vez le ha detectado eso? A ver, ¿a cuántos le han detectado alguna enfermedad así? Levanten la mano. Sí, ahí arriba. No, los de arriba son sanos. No, ese también. Porque de este lado les han llegado a detectar. Se dan cuenta, todo esto viene dentro de nuestro sistema nervioso. En el sistema respiratorio, la misma ansiedad puede provocar sensación de ahogo, dolor, opresión de pecho. En el sistema digestivo, sequedad de la boca, sensación de atragantamiento, náuseas, vómitos, estreñimiento, diarrea. Todos los síntomas de la colitis. En el sistema osteomuscular es muy común que se provoquen tensión muscular, dolor muscular, cansancio, me duele todo, me duelen los huesos, me duelen las piernas. Y ya le hicieron un examen de los huesos y ya le hicieron una radiografía y todo está bien, pero entonces ¿por qué me duele todo? Síntomas somáticos más frecuentes en las consultas médicas, esto es interesante, dolor de espalda 71%, personas que tienen un problema nervioso. Es más, si le dan un masaje, hasta le dicen, pues aquí se te siente como una bola y le estás haciendo el masaje. Estás muy estresado. Y usted dice, no, qué estresado, estás loco, no tengo nada. Pero la verdad es que sí. ¿Alguien de ustedes alguna vez le han detectado algo así? ¿Sí? Fíjense bien. Son datos del Instituto de Salud. Mareos y vértigos 65%, dolor en extremidad 60%, gases en el estómago 52%, dificultad del respirar 50%, palpitaciones, taquicardia 49%, dolor de articulaciones 45%, dolor de pecho 44%, náuseas 43%. Esto es un problema general de la población. De la población mexicana. Y como podemos ver, aún en la propia iglesia, no nos escapamos muchas veces de ello. Por eso hoy yo te quiero hablar acerca de la tercera persona de la Trinidad, el Espíritu Santo, el Paracleto. La palabra paracleto en griego es la palabra consolador. La persona de la que Jesucristo nos habla es al que nos presenta hoy en el pasaje que hemos leído, Paracleto. A ver, repitan todos conmigo, paracleto. Es una palabra griega que se refiere al Espíritu Santo. Si tú te la aprendes, seguramente lo vas a entender. Pero esta palabra tiene muchos significados. Casiodoro de Reina y casi todos los traductores de la Biblia lo traducen como consolador porque es algo que tiene que ver con nuestro corazón, con nuestros sentimientos, con nuestro sistema nervioso. Y que Dios así nos creó, y Dios nos creó espíritu, alma y cuerpo. Y en el alma pues estamos llenos de emociones y llenos de sentimientos. Y Dios nos creó así. Pero como el Señor sabe que nuestro pecado y nuestra propia actividad de vida pues nos puede llevar a una situación muy compleja, el Espíritu Santo puede entrar a lo más profundo de nosotros y transformarnos. Juan capítulo 14, versículo 16, la nueva traducción viviente, revisé muchas traducciones de la Biblia a ver cómo traduce esta palabra en particular. Lo traduce de otra manera y me gustó mucho y lo vamos a entender. Y yo le pediré al Padre y Él les dará otro, ¿qué dice? Otro abogado defensor quien estará con ustedes para siempre. Yo sé que algunos dirán, pero ¿qué relación hay entre un consolador y un abogado defensor? No tiene nada que ver, con todo respeto para los abogados. A veces voy con el abogado y nada más de preguntarle algo ya me cobró dinero. Como aquel que va con el abogado y le dice, oiga, ¿le puedo hacer una pregunta? Sí, con mucho gusto. ¿Cuánto cobra usted de honorarios? 10,000 pesos por media hora. Oiga, ¿no le parece muy caro? Le dice, pues sí, y ya lleva dos preguntas. Así que te tengo una buena noticia, el Espíritu Santo está interesado en tus emociones, el Espíritu Santo está interesado en tus sentimientos, el Espíritu Santo está interesado en todo lo que hay en tu corazón. El consolador, repito, del griego paracleto, bajo este título, el Espíritu Santo se presenta como la persona que viene a tratar con el alma del ser humano. La persona que viene a darnos consuelo. Y el consuelo que proviene del Espíritu Santo viene de nuestra comunión con Él, a través de la oración y a través de la palabra principalmente. También puede ser la cena del Señor, porque en la cena del Señor hacemos algo muy especial, le pedimos perdón por nuestros pecados y al experimentar el perdón de Dios sobre nosotros o incluso el perdón del prójimo, de nuestros familiares o aquellos a quienes hemos ofendido y vamos y les pedimos perdón o nosotros mismos externamos el perdón cuando alguien nos ha ofendido, pues obviamente eso trae un consuelo. A veces el enojo, la rabia, incluso podríamos decir el odio, el resentimiento, pues hacen que uno esté explotando y lanzando fuego en todo momento y el carácter se vuelve insoportable porque traemos algo dentro. Pero cuando perdonamos y sacamos eso de nosotros, pues somos libres y entonces ya no tenemos nada que nos esté haciendo daño. Pero es que el perdón viene a bendecirnos de una manera tan especial a través del consuelo, pero eso lo logra el Espíritu Santo. Para efectos prácticos y de nuestra relación personal con Él, vamos a ver que el Espíritu Santo, el Paracleto, es cuatro cosas: intercesor, consolador, abogado y animador. Intercesor, consolador, abogado y animador. Ahí tiene usted las cuatro funciones de Paracleto, del consolador. A ver, repítalas conmigo: intercesor, consolador, abogado y animador. Cuando nosotros tenemos claro en mi relación personal, en tu relación íntima, cuando tú buscas al Espíritu Santo y recibes estos beneficios de Él, entonces vas a encontrar consuelo en todas las áreas de tu vida, independientemente cuál sea la circunstancia que te esté aconteciendo. A veces perdemos una persona, es un dolor natural, pero ponemos tanto nuestros ojos en esa persona y se nos olvida el Espíritu Santo, que pueden pasar años y seguiremos sufriendo. ¿En qué momento vamos a ser sanados? Cuando pongamos nuestros ojos en el Espíritu Santo. A veces estamos tan enfrascados en un problema y pensamos tanto en el problema y oramos por el problema y estamos alrededor del problema y el problema no nos deja dormir y el problema nos está consumiendo, hasta que aprendamos a ver que el centro no es el problema. El centro debe ser el Espíritu Santo. Y cuando el Espíritu Santo viene a nuestra vida, entonces las cosas cambian. A veces estamos esperando que alguien venga y ore por mí, ¿Es bueno que alguien ore por mí? Sí. Pero a veces en mi mente, en mi objetivo está acercarme a esa persona para que esa persona ore por mí. Pero no es la persona, es el Espíritu Santo. Y cuando tú te acercas al Espíritu Santo, Él hará maravillas en tu vida. Vamos a ver las cuatro funciones. Primero, el Espíritu Santo es intercesor. Paracleto es intercesor. Les dije que paracleto tenía varios significados. El primero de ellos, intercesor. ¿Quién es nuestro intercesor? Ahorita sentimos hermoso en el tiempo de oración decir, ay, alguien oró por mí. Cuando decimos, ora por el que tienes a la derecha, ora por el que tienes a la izquierda. Pero ahora, a la derecha yo tenía alguien que estaba orando por mí, a la izquierda yo tenía alguien que estaba orando por mí. Y cuando alguien está orando por mí, pues mi espíritu se siente bien, mi corazón se siente bien. Cuando alguien viene y te dice, oye, tengo en mi corazón una carga por ti, quiero orar por ti, tú te sientes bien. Y a veces uno está que no lo calienta ni el sol y estás agobiado y alguien pone en el corazón de una persona que vaya a orar por ti y esa persona te dice, no te vengo a pedir nada, solamente dame un minuto para orar por ti. ¿Qué sientes? Hay un descanso, alguien se interesó en mí, se dio cuenta que estoy sufriendo. Y qué bueno que vino a darme una palabra de consuelo a través de la oración. Bueno, esa persona es el Espíritu Santo. Y yo te quiero invitar a que tú busques esta parte. Romanos capítulo 8, versículo 26 y 27. 8, 26 y 27 dice, además, el Espíritu Santo nos ayuda en nuestra debilidad. Por ejemplo, nosotros no sabemos qué quiere Dios que le pidamos en oración, pero el Espíritu Santo ora por nosotros con gemidos que no pueden expresarse con palabras. Y el Padre, quien conoce cada corazón, fíjate bien, el Padre conoce cada corazón, sabe lo que el Espíritu dice. Porque el Espíritu intercede por nosotros los creyentes. ¿Por quién intercede? A ver, di, intercede por mí. En armonía con la voluntad de Dios. El Espíritu Santo se interesa en tus problemas. Él sabe cuál es la mejor solución para ti. Mucho mejor de lo que tú lo puedes saber. Mejor de lo que tú lo puedes imaginar. Esto que dice Romanos es uno de los beneficios del don de lenguas. Cuando podemos cerrar nuestros ojos y a lo mejor decimos, Señor, yo no sé qué voy a orar, no sé ni qué pedirte, no sé ni cómo resolver mi problema. Pero empezamos, y empezamos a orar en lenguas y solamente damos espacio a que el Espíritu Santo use mi voz, pero Él esté intercediendo por mí a través de mí. Eso es un milagro. Es un regalo, por eso es el don de lenguas, por eso es algo que Dios nos da a los creyentes. Y Jesucristo dijo que ese sería un don para todo aquel que crea en Él. Y es el arma más poderosa que tenemos. Porque no está orando por mí el pastor, el profeta, el anciano o el obispo o quien sea. Está orando por mí el Espíritu Santo. Solamente que aquí hay una cuestión. Aunque el Espíritu Santo sabe cuál es tu problema, aunque el Espíritu Santo sabe cuál es tu necesidad, aunque el Espíritu Santo sabe cuál es tu situación, Él no puede orar por ti si tú no le prestas tu tiempo y tu voz. Él intercede por ti cada vez que tú oras con esos gemidos indecibles. Es el mayor regalo que Dios, el Creador, nos diga, quiero orar contigo, quiero orar a través de ti y quiero orar por ti. Eso es algo que no tiene precio. Es algo que no podemos comparar con nada. Y cuando Él se interesa en nosotros, somos fortalecidos en nuestro ser interior de una manera muy especial. Por eso el apóstol Pablo, en 1 Corintios, cuando habla del tema, dice: cuando tú oras en lenguas, cuando tú oras en el Espíritu, tu espíritu se edifica, tu ser interior. Tú no supiste qué dijiste. Eso no importa, porque tu ser interior salió fortalecido, porque el Espíritu Santo oró por ti a través de ti. Ahora, si yo no tengo tiempo para el Espíritu Santo, si no tengo tiempo para buscarlo, si no tengo tiempo para orar, pues voy a andar estresado. Y Señor, ¿por qué no oras por mí? Regálame unos minutos para poder orar por ti. Será lo que el Espíritu Santo nos diga. Yo estoy disponible para interceder por ti. Solamente necesito de ti. Ahora, en segundo lugar, el paracleto es consolador. Ahora veamos que consolar es aliviar la pena, aliviar un disgusto de una persona, un dolor. Consolar es ayudar a una persona mediante caricias. Eso lo podemos entender perfectamente cuando nos duele algo, ¿verdad? A lo mejor por inercia, pues ahí te acaricias, te sobas, para ver si te baja el dolor, o si se cae un niño chiquito y se pega, pues lo acaricias. Buenas palabras, cuando tú escuchas una palabra que te bendice. Consolar es ayudar a una persona mediante detalles, y esos detalles disminuyen la pena, disminuyen el dolor, el disgusto. Algunos hasta dicen que las penas con pan. Porque de alguna manera son detalles que tratan de animarte. Pero el Espíritu Santo va mucho más allá. Porque Él se puede meter a tu interior y producir gozo y alegría cuando no hay motivos para estar alegre. Él puede producir en ti paz cuando no hay circunstancias propicias para estar en paz. Y Él provee misericordia. Y aquí vamos a ver varias cosas. Primero, cuando el Espíritu Santo viene y te consuela, te hace ver la vida de una manera diferente. La gente en medio del problema dice: se acabó todo, no tiene caso seguir vivo. Cuando el Espíritu Santo viene a ti, Romanos capítulo 14, versículo 17, Romanos 14, 17 dice: pues el reino de Dios no se trata de lo que comemos o bebemos, sino de llevar una vida de qué? De bondad, de paz y alegría en el Espíritu Santo. Cuando Él viene y produce paz y nos devuelve el gozo en momentos complicados. Y uno dice: ¿cómo es posible que uno pueda ver las cosas distintas en medio de un panorama tan negro? Fue por el Espíritu Santo. Además, el Espíritu Santo te trata con ternura. No hay nadie más tierno que el Espíritu Santo. En Romanos 5:5, fíjate qué hermoso lo dice aquí. Todos estos los estoy poniendo en la Nueva Traducción Viviente porque me parece muy, muy prácticas, muy didácticas y muy personales la forma en que lo escribe. Y esa persona no acabará en desilusión, pues sabemos con cuánta ternura nos ama, ¿quién? Dios, porque nos ha dado el Espíritu Santo para llenar ¿qué? Nuestro corazón con su amor. A veces tú dices: lo que quisiera es que alguien me abrazara, que alguien estuviera conmigo cuando estoy llorando. ¿Sabes quién es esa persona? El Espíritu Santo. Si la gente tuviera mayor relación con el Espíritu Santo, estaría menos estresada, y créeme, muchos cristianos seguirían más firmes en su fe. Porque hay muchos cristianos que abandonan el camino de la fe cuando ven los problemas y dicen: ¿por qué Dios me permite pasar por esto? Cuando el Espíritu Santo viene a nosotros, decimos, ahora entiendo por qué el Señor me permitió pasar por esto. Pero eso no viene de nuestra mente, no viene de nuestra inteligencia, viene del Espíritu Santo. Además, el Espíritu Santo te fortalece en los momentos difíciles. Y momentos difíciles tenemos todos. Levante la mano el que nunca ha pasado por un momento difícil. Hasta si tú dices, pues la reina de Inglaterra, pues hasta ella ha pasado por momentos difíciles. Segunda de Corintios 1, 3 y 4 dice: toda la alabanza sea para Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Dios es nuestro Padre misericordioso y la fuente de todo consuelo. Él nos consuela en todas ¿qué? Nuestras dificultades, para que nosotros podamos consolar a otros cuando otros pasen por dificultades, podremos ofrecerles el mismo consuelo que Dios nos ha dado a nosotros. Ahora, mucha gente me dice, pero hermano, es que tú estás más cerca de Dios. No, todos estamos a la misma distancia de Dios. Y yo siempre te digo, estamos tan cerca de Dios como una oración, o tan lejos de Dios como tú quieras estar. El Espíritu Santo está cerca de ti. Lo único que está esperando es que tú lo invoques y que busques su presencia. El Espíritu Santo no se aleja. El Espíritu Santo quiere estar contigo siempre. Por eso Jesucristo dice que vendremos a Él y viviremos con Él. Tan simple como eso. ¿En dónde quiere vivir el Espíritu Santo? En ti, dentro de ti. Ahora, el Espíritu Santo es consolador porque te quita la tristeza. El rey David lo sabía muy bien, y fíjense, Salmo 30, 11, ¿cómo lo llegó a declarar? Y esto es un principio que todos podemos vivir. Tú cambias mis lágrimas en danza, me quitas la tristeza y me rodeas de alegría. Así dice la Reina Valera Contemporánea. Quitas la tristeza y me rodeas de alegría. En lugar de tener ganas de llorar, voy a tener ganas de danzar. ¿Pero quién hace eso? El Espíritu Santo. Solamente el Espíritu Santo puede cambiar lo que estás sintiendo. Solamente Él puede operar desde tu interior y modificar tus sentimientos y tus emociones, aún en las circunstancias más incomprensibles. Y el Espíritu Santo, además de todo, como consolador, te saca de la desesperación. ¿Alguna vez tú te has sentido como si literalmente estuvieras en un hoyo, como si hubieras caído en lo más profundo y te sientes desesperado y dices, no sé qué hacer, no sé qué decisión tomar, no sé qué acciones seguir, y estás tan desesperado y no encuentras alternativas y volteas para todos lados y dices, no sé, no encuentro la solución, no sé cómo resolver este problema? Y eso lleva a estar desesperado. ¿Alguien alguna vez se ha sentido así? ¿O soy el único? A ver, levanten la mano los que se han sentido así. Consuélenme diciendo que no soy el único loco. Bueno, ¿qué dice el Salmo 40 del 1 al 3? Salmo 40 del 1 al 3. Dice: yo puse mi esperanza en el Señor y Él inclinó su oído y escuchó mi clamor. Me sacó, ¿de dónde me sacó? Del hoyo de la desesperación. Me rescató del cieno pantanoso y plantó mis pies sobre una roca. ¿Quién es esa roca? Cristo Jesús. Me hizo caminar con paso firme. Puso en mis labios un nuevo canto, un canto de alabanza a nuestro Dios. Muchos vieron esto y temieron y pusieron su esperanza en el Señor. Cuando la gente dice, pues ¿qué te pasa? ¿Por qué actúas tan raro? Tú deberías estar deprimido en la cama, muerto, y en cambio estás feliz como si no pasara nada. No es que seamos superpoderosos, pero sí tenemos al Espíritu Santo, que es todopoderoso, así que lo puede cambiar todo. La gente cae en desesperación cuando no encuentra la solución, pero yo te recomiendo, busca al Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo siempre tiene una salida. Y el Espíritu Santo es consolador porque Él te atiende en la aflicción. Cuando estás afligido, cuando no sabes qué hacer, cuando esa aflicción empieza a llenarte de ansiedad y de dudas. Hay gente que inclusive en medio de la aflicción dice, hasta estoy sudando frío, porque está pasando momentos amargos. Isaías 61:3. Eso tiene mucho sentido porque Jesucristo dijo que el propósito de la unción se cumplió en Él a través de este pasaje. Pero el que unge, el que da la unción, es el Espíritu Santo. Y fíjense lo que habla aquí, y quiero sentarme en el versículo 3, porque es lo que quiero que tú entiendas para este tiempo. ¿Alegrar a quiénes? A los afligidos de Sión, a ponerles una diadema en lugar de ceniza, perfume de gozo en lugar de tristeza, un manto de alegría en lugar de un espíritu angustiado, y serán llamados robles de justicia, plantados por el Señor para gloria suya. Qué extraordinario es lo que el Espíritu Santo, como paracleto, como consolador, hace por nosotros. Nos hace ver la vida de una manera diferente, nos trata con ternura, nos fortalece en los momentos difíciles, nos quita la tristeza, nos saca de la desesperación y nos atiende en medio de la aflicción. Uno podría pensar, y ese es el error que a veces cometemos, porque a veces oramos para que Dios cambie las circunstancias, en lugar de buscar al Espíritu Santo para que nos deje ver la vida de una manera diferente en medio de esas circunstancias. Y eso es justamente lo que el Espíritu Santo quiere hacer con nosotros. El rey David fue muchas veces perseguido por Saúl y él se refugiaba en las cuevas en Engedi para buscar el consuelo del Espíritu Santo. Por eso es que ahí escribe tantos de sus salmos. Ahora, la tercera figura que vamos a ver del Espíritu Santo o del paracleto es animador. Ya vimos intercesor, ya vimos consolador, ahora vamos a ver que Él es el animador. Juan 15:26, palabras del Señor Jesucristo, dice: pero cuando venga ¿quién? El consolador, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, a quien yo les enviaré de parte del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. Yo no sé, pero muchas veces el cristiano llega a tener dudas. ¿Estaré en el camino correcto? ¿No me habré metido en alguna secta rara? A ver, sinceramente, no les digo que ahorita, pero mejor en algún momento de su vida lo llegaron a pensar. ¿Cuántos llegaron a pensar eso? Levante la mano. Dijo, viene a dar en medio de gente rara, ¿verdad? Gente loca. Allá arriba. Sí, también. Porque es natural. Y a veces uno no sabe, ¿será cierto o no será cierto lo que me están diciendo? Pero Jesucristo nos provee la solución. ¿Quién nos guía a la verdad? El Espíritu Santo. ¿Quién nos da testimonio de Jesucristo? El Espíritu Santo. Y eso significa, puedo tener la certeza de que estoy siguiendo al Señor Jesucristo. Y eso solamente lo puede venir a confirmar a nuestro corazón el Espíritu Santo. Porque en un mundo donde todo mundo dice tener la verdad, dice, a ver, no puede ser que haya muchas verdades. Solamente el Espíritu Santo nos puede guiar a ello. Esa es la parte de animarnos en medio de la duda. Animar significa dar vida. Animar significa estimular. Animar significa alentar. Animar significa dar fuerza. Animar significa dar vigor. La palabra animar significa literalmente ayudar a otra persona a ganar la confianza. Y es interesante Pero fíjense, les dije al principio, cuando el consuelo de Dios viene, cuando tenemos comunión con Él a través de la oración y la palabra. Y cuando leemos la palabra, quien nos hace entender, quien nos da la revelación, quien hace que la palabra se implante en nuestra mente y en nuestro corazón para poder vivirla, es el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo quiere producir en nosotros fe, y la fe viene por oír la palabra de Dios. Así que cuando nosotros rompemos la comunión, es imposible. Por eso necesitamos caminar continuamente. El Espíritu Santo, como animador, inspira tu vida para que tengas la confianza que te permite lograr algo. Él es el que te quiere dar la confianza. Él es el que te da las fuerzas. Él es el que te da las motivaciones correctas. Él está a tu lado diciéndote que sí puedes. El Espíritu Santo siempre está diciéndote: no pierdas la fe. Ya ves, cuando Dios te dice que hagas algo y tú dices: ¿lo hago? No lo hago. Y si no sale, pero la voz del Espíritu Santo te dice: yo estoy contigo y tú puedes. Cuando tú te acostumbras a estar en comunión con Él, el Espíritu Santo te va a estar hablando continuamente. Y en cuarto lugar, la cuarta figura del Paracleto, el Espíritu Santo, el abogado defensor. El abogado defensor. Tus pecados te hacen culpable de juicio. Por lo tanto, tú necesitas un abogado defensor, alguien que decida hacer algo por ti. ¿Y quién es ese alguien? El Espíritu Santo. Él es el abogado que nos lleva al perdón. En Juan capítulo 16, versículos 7 al 15. Fíjense qué interesante lo que el Señor Jesucristo nos dice aquí respecto del Espíritu Santo. Pero les digo la verdad, les conviene que yo me vaya, porque si no me voy, el Consolador no vendrá a ustedes. Pero si me voy, yo se lo enviaré, y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado, por cuanto no creen en mí; de justicia, por cuanto voy al Padre y no me verán más; y de juicio, por cuanto el príncipe de este mundo ya ha sido juzgado. Aún tengo muchas cosas que decirles, pero ahora no las pueden sobrellevar. Pero cuando venga ¿quién? El Espíritu de verdad, Él los guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oiga y les hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y ¿qué? ¿Tomará de lo mío y qué? Se lo hará saber, se los hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío, por eso dije que tomará de lo mío y se lo dará a conocer a ustedes. ¿Por qué es nuestro defensor? Porque el Espíritu Santo te lleva a recibir el perdón de Dios por medio de Jesucristo. No te redarguye para que te sientas condenado. Te redarguye para que te acerques a Jesús y te sientas perdonado. El Espíritu Santo no te viene a condenar. El Espíritu Santo te lleva a los pies de Cristo para que seas perdonado. Mucha gente muchas veces me pregunta: hermano, ¿alguna vez hice algo indebido, hice algo en contra del Espíritu Santo, ya perdí la salvación? Y justamente en este versículo encontramos la regla. Sí hay apostasía, sí hay momentos, como dice Hebreos, en que la sangre de Cristo no puede volver a ser derramada por una persona. Pero siempre yo te digo algo: si el Espíritu Santo te está llevando a sentirte redarguido por tu pecado para pedirle perdón a Dios, hay esperanza de salvación. Y eso es lo más importante. Cuando el Espíritu Santo nos da la esperanza de la salvación, cuando Él produce en nosotros el arrepentimiento, porque es nuestro defensor, porque el Espíritu Santo no nos va a redarguir y decir: estás mal, para mandarnos al infierno. El Espíritu Santo lo que quiere es traernos al cielo. Lo que el Espíritu Santo quiere es la salvación. Lo que el Espíritu Santo quiere es la bendición. Y por eso el Señor Jesucristo dice que el Espíritu Santo nos va a mostrar que Satanás ya fue juzgado y que no tiene más autoridad sobre nuestra vida. Así que el Espíritu Santo te acerca al trono de la gracia, te guía al perdón y a la vida eterna, y eso va a cambiar tu manera de vivir y tu manera de pensar. Y además, el Espíritu Santo es el abogado. Esto es muy interesante. ¿Por qué el Espíritu Santo es abogado y por qué es defensor? Cuando tú tramitas una adopción de un hijo, necesitas la presencia de un abogado que lleve todo el trámite ante el juez. En Casa Asistencia, durante muchos años, desde 1997, se ha trabajado la adopción, se han dado cientos de adopciones, y yo agradezco a Dios por la vida de los abogados que han trabajado en ello, porque han invertido de su tiempo y se han especializado. Bueno, tú eres un hijo adoptivo de Dios. Él te adoptó a ti. ¿Y quien tramitó tu adopción? Es el abogado Espíritu Santo. Romanos capítulo 8, versículo 15 y 16. Romanos 8, 15 y 16. Dice: y ustedes no han recibido un espíritu que los esclavice al miedo. En cambio, recibieron el Espíritu de Dios cuando Él ¿qué? Los adoptó como sus propios hijos. Ahora lo llamamos Abba Padre. ¿Por qué lo llamamos Abba Padre? Pues su Espíritu se une a nuestro Espíritu para confirmar que somos ¿qué? Hijos de Dios. Así que como abogado, el Espíritu Santo te certifica que legalmente tú eres hijo de Dios. Y por lo tanto tienes todos los derechos que tiene un hijo. Yo te voy a invitar a que cierres tus ojos. Cierra tus ojos. Nadie se mueva. Quiero hacer dos oraciones. Primero quiero invitar a aquellos que tal vez nunca han hecho una declaración pública de fe para reconocer a Cristo Jesús como Señor y Salvador. Cristo Jesús murió por tus pecados y por los míos. Todos íbamos derecho al infierno. Nadie teníamos derecho de ir al cielo porque nuestros pecados, nuestras malas acciones nos condenaron al infierno. La Biblia dice que la paga, el precio que se paga por el pecado es la muerte, y es la muerte eterna, el infierno. Pero Cristo Jesús vino a morir por nosotros para darnos perdón y para darnos salvación y para darnos vida eterna. Hoy estamos viendo que el Espíritu Santo viene como abogado a certificar que Dios nos quiere adoptar como hijos. Si tú eres una persona que nunca antes en tu vida has hecho una decisión de fe para reconocer a Cristo Jesús como Señor de tu vida y pedirle perdón por tus pecados, yo te invito a que hoy te pongas de pie y que le digas: Dios, hoy quiero ser un hijo tuyo. Hoy quiero que tú me adoptes como tu hijo. Hoy quiero yo recibir los beneficios de Cristo Jesús en la cruz. Hoy quiero alcanzar el perdón y la vida eterna. Si tú eres la persona que quiere tomar hoy esa decisión, yo te invito a que te pongas de pie. Le digas: Dios, yo lo quiero hacer hoy. Te necesito. Si estás en la parte de arriba o si estás en la parte de abajo. ¿Habrá alguna persona que esta mañana lo quiere hacer? ¿Habrá alguna persona que diga: hoy yo quiero convertirme en hijo de Dios? Gracias a Dios, Dios te bendiga. Un favor, si te pusiste de pie, toma tus cosas y ven aquí al frente. Ven aquí al frente. Jesucristo dijo: que Él no se avergonzará de quienes no nos avergoncemos de Él, que Él nos declarará delante de los ángeles del Padre y nos reconocerá como hijos de Dios. Dios te bendiga. ¿Cuál es tu nombre? Ramón. Ramón, hoy eres hijo de Dios. ¿Y tu nombre es? Marisol, hoy tú también eres hija de Dios. ¿Alguien más? Los demás no se muevan, porque después viene la oración por el resto de la iglesia. ¿Tu nombre cuál es? Sergio, Dios te bendiga. Tú también te conviertes en hijo de Dios. Y María Guadalupe, Dios te bendiga. Tú también te conviertes hoy en hija de Dios. ¿Alguien más? Demos un minuto más a ver quién más viene en esta hora. Yo creo que hay fiesta en los cielos, ¿verdad? Así como nos ponemos felices cuando nos anuncian el nacimiento de un bebé, en el cielo se pone feliz cuando anuncian que hay más hijos de Dios. Patricia, Dios te bendiga. Fíjense bien, la figura que utiliza la Biblia es lo que acabamos de leer: somos adoptados como hijos de Dios, pero Jesucristo dice que volvemos a nacer porque nacemos espiritualmente. ¿Cuál es tu nombre? Silvia. Silvia, Dios te bendiga. Tú también eres hija de Dios, ¿sí? Melanie, Dios te bendiga. Melanie, tú también eres hija de Dios. Hoy ustedes van a tomar la decisión más importante de sus vidas. Más importante aún cuando se casaron, más importante aún cuando tuvieron un hijo, más importante que la carrera que estudiaron o decidieron estudiar, más importante que cualquier cosa. Porque todas las decisiones que tomamos afectan nuestra vida aquí en la tierra. Pero la decisión que hoy están tomando afecta su eternidad. Porque van a cambiar, en lugar de ir al infierno, a ir al cielo. Por el perdón de Cristo Jesús sobre sus vidas. Y eso es el precio que se pagó, es el precio más alto que se podía pagar. Cristo Jesús derramó su sangre por amor a ustedes. Los ama tanto que Él no quiso que ustedes se fueran al infierno, que ninguno de nosotros nos fuéramos al infierno. Por eso vino a dar su vida. Lo que vamos a hacer ahora es hacer una oración muy sencilla. Orar es platicar con Dios. Después de esta oración comienza una nueva etapa en su vida cristiana. Yo les recomiendo que se congreguen, que busquen aprender de Dios, que busquen conocerlo. Esto no es de un día, no es de un momento, no es de un instante. Es de conocer a Cristo Jesús. No es cambiar la religión, es cambiar la vida. Porque ahora vamos a tomar la Biblia y la Biblia la vamos a hacer el centro de nuestra vida. Y a Cristo Jesús vamos a hacerlo la persona más importante de nuestra vida. Y como vieron hoy, aprenderán a tomar una relación personal con el Espíritu Santo. Y la iglesia para eso está, para ayudar y para enseñar. Así que les voy a guiar una oración sencilla. Cierren sus ojos, por favor. Y así con sus ojos cerrados, yo les invito a que le digan: Señor Jesús, yo te pido perdón públicamente por mis pecados. Háganlo en voz audible. Porque la Biblia dice que con el corazón creemos, pero con la boca alcanzamos la salvación. Y díganle: Señor Jesús, recibo tu perdón. Creo en tu muerte y que con tu muerte pagaste mis pecados. Con tu sangre preciosa tú me has limpiado y creo en tu resurrección. Creo que tú no estás muerto, Señor Jesús. Creo que tú estás vivo. Y por eso hoy te invito a que entres a mi corazón y me permita ser, a partir de hoy, primero de diciembre del año 2019, una nueva persona, una nueva criatura, un hijo tuyo, un hijo de Dios. Cambia mi vida. Dame la capacidad de comprender tu palabra, que es la Biblia, y ponerla en práctica todos los días de mi vida. Gracias por amarme y por hacerme tu hijo, Señor Jesucristo. Amén. Amén. Vamos a orar todos por ellos. Señor, bendice a este grupo de hijos tuyos que hoy han tomado esta decisión, la más importante de sus vidas. Yo los bendigo junto con toda esta iglesia y oramos para que ellos puedan tener una conversión genuina, sincera, que cada día puedan creer y caminar en ti, que tú los confirmes y los fortalezcas, que ellos puedan ser discipulados y atendidos, y ellos puedan dar fruto al 30, al 60 y al 100 por uno. Los bendecimos, bendecimos sus familias, y yo oro, Dios, para que ellos también se conviertan en instrumentos tuyos para alcanzar a otros que no te conocen. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. ¿Quieren dar media vuelta? Hay una persona que les quiere dar un abrazo, un saludo. Y en lo que nuestros nuevos hermanos son atendidos, yo voy a pedir al resto de la iglesia que nos pongamos de pie. El Espíritu Santo está aquí. El Espíritu Santo está contigo en tu corazón. El Espíritu Santo se interesa en ti, en tus problemas y en tus necesidades. Así que en esta hora yo te invito a que cierres tus ojos. Comienza a dirigirle unas palabras al Espíritu Santo. Comienza con tu entendimiento. Y si el Espíritu Santo lo pone en ti, comienza a orar en lenguas, comienza a orar en el Espíritu. Pon tus manos en tu corazón. Y del Espíritu Santo pongo en tu presencia mi corazón, pongo en tu presencia mis sentimientos, pongo en tu presencia mis emociones. Tú sabes lo que hay en mí, lo que me aflige, lo que me roba el sueño, lo que me inquieta, lo que me preocupa, lo que me estresa, lo que me hace sentir mal. Espíritu Santo, te necesito como consolador. Dile, Espíritu Santo, te necesito. Espíritu Santo, quiero aprender a tener una relación personal cada día contigo y acercarme a tu presencia. Y Espíritu Santo, necesito que tú vengas y satures mi vida. Que tú satures mi mente, que tú satures todo lo que hay en mí. El Espíritu Santo, enséñame a ver la vida como tú quieres que yo la vea. Y haz una oración diciéndole: renuncio a mis propios enfoques, renuncio a mi propia percepción, renuncio a lo que humana y carnalmente yo veo y siento, y te doy toda la apertura, Espíritu Santo, para que tú vengas a mí y tú obres en mí y tú edifiques mi fe. Espíritu Santo, te necesito como mi intercesor. Espíritu Santo, te necesito como mi consolador. Espíritu Santo, te necesito como mi animador. Espíritu Santo, te necesito como mi abogado defensor. Espíritu Santo, quiero aprender a tener esa relación contigo, amarte, y a bendecirte cada día. En el nombre de Jesús. Amén. ¿Por qué no hacemos algo? Toma a la persona que está a tu lado y comienza a orar para que el Espíritu Santo se manifieste en su vida. Y luego deja que la otra persona ore por ti. Y vamos a orar unos por otros para que el Espíritu Santo se manifieste en nosotros. Hazlo.